Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Echando números y con el partido que faltaba ayer de la jornada 18 en segunda, el Salamanca cayó en su casa 2-3 frente al Jerez. No se mueve prácticamente la clasificación. El Elche sigue octavo, fuera de la promoción de ascenso, pero en puntos de promoción, y se ha empatado con el Granada a 26. El Jerez es el gran beneficiado, que da un salto al cuarto puesto, se coloca con 30 puntos, y el Salamanca se queda donde está, en mitad de la tabla, un décimo con 24. Se no pierde posiciones con el Salamanca, aunque se vea más lejos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este 4 de enero de 2011. Todavía largo el 2000, porque tengo un poco el temor de decir el 2010. Hay que acostumbrarse, aunque yo creo que el 2011 va a ser seguramente, seguro y completamente seguro, mejor que el 2010. Y para eso tenemos que todos creérnoslo. Tenemos que pensar que va a ser mejor. Tenemos que cambiar de mentalidad. Y el Elche Club de Fútbol, pues también está cambiando. Ha cambiado, o mejor dicho, ha renovado. Y además profundamente hasta su página web. Hoy ha sido presentada la renovación profunda de una página web mucho más ágil, dinámica y sobre todo mucho más completa y actualizada, ya con redes sociales y con más protagonismo para el fútbol base. En fin, está bastante. Os invito a que le echéis un vistazo, como siempre en elche.es. Para ver esos cambios donde está mucho más modernizada, le hacía falta. Pero no solo ahora presentarle que quede bonita, ahora se trata de trabajarla día a día. Para ello, bueno, pues ahí le deseamos lo mejor a Asun y a Jorge para que hagan que los aficionados del Elche pues tengan toda la información como hoy se puede ver y como se espera que en el futuro sea una página web renovada constantemente, porque aquí, en cuanto te paras un poco, te pisan. Nuevas tecnologías, acabas de aprender algo y ya se te ha quedado obsoleto, ¿no? el aprendizaje, porque siempre sale algo nuevo y es un espectáculo lo que estamos viendo. Cuando nos demos cuenta, yo creo que con el paso de los años, ¿no? Lo veremos en perspectiva. Ahora quizás no se le da tanta trascendencia, pero las generaciones que estamos ahora mismo vivitos y coleando y viviendo esta revolución tecnológica, nos daremos cuenta lo que ha evolucionado en la vida en los últimos 20 años. Es que es impresionante. Hace 20 años no sabíamos lo que era un teléfono móvil y hoy con un teléfono móvil lo que menos haces es llamar. Puedes chatear, conectarte con el mundo, hacer fotografías con una resolución impresionante, vídeos en HD, pues es un espectáculo, ¿no? Por no hablar, evidentemente, de la gran revolución que ha supuesto Internet, y eso que estamos todavía en mantillas, que están haciendo. ¿Quién se lo iba a decir a nuestros padres si no te digo nada a nuestros abuelos? Les hubiera dicho, pues, lo que iba a ser un teléfono móvil sin cables y las cosas que puede hacer, falta solo la lucha en este caso Internet, ese es un ordenador que con él puedes hacer absolutamente todo y tener ahí todos tus archivos, no sabes llevarlo en papel y en bloques, en la librería. Bueno, no estoy yo aquí para dar clases de últimas tecnologías, pero sí insisto que hablaremos al final del programa de lo que supone este cambio en la web. Hoy vamos a mostraros una entrevista para que la escuchéis, para el que ayer no vio a todo gol en Teleelche. Una entrevista íntima, sincera, honesta y muy solidaria de un bolipo que nos sigue sorprendiendo por su humildad. Y como futbolista, yo estoy seguro de que aquí le van a hacer las cosas, porque el que siembra al final recoge. Y este es de los que está sembrando, a pesar de que evidentemente a nadie se le escapa, que ya no tiene 20 ni 25 años, ya tiene, pues si no recuerdo mal, 33, exactamente, 10 menos que un servidor, pues, pero bueno, a pesar del reloj biológico, se le ve fuerte, se le ve sobre todo muy metido, se le ve con ganas de demostrar que aquí no ha venido ni mucho menos a pasearse y menos a jubilarse. Además, él lo explica en este corte. Y también me señaló por venir aquí, porque hay mi palabra y un equipo que me agrada, una ciudad que me agrada. Y quería ser feliz jugando, y creo que aquí yo estoy haciendo, y luego pues la implicación del campo total, el jugador veterano y bueno, dentro de lo que sale, pues la gente finalmente es lo que uno hace. Entonces pues lo que todos sabemos que no debería llevar ni a retirarme, ni a pasear, ni nada, no debería jugar. Y bueno, lo único que puedo darle es gracias a la afición por esta paciencia y espero que lo vaya y que pues, está desesperado, la verdad es que no reconocía, luego lo escucharemos los cortes más importantes, que se desespera, que está intranquilo porque no marca y que tiene que empezar ya a hacer goles, y que su compromiso con Elche es total, necesita el gol para vivir y que desde luego se siente muy comprometido con el Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues él lo ha reconocido pública y tan fuera de micrófonos, ¿no? Que ha dejado de ingresar una cantidad muy importante por venir al Elche, porque sobre todo él lo que quiere es jugar. Cuando un futbolista dice amo el fútbol y lo ves como entrena, a pesar de que tenga 33 años, a pesar de que ya, bueno, pues en teoría lo mejor de su fútbol lo ha dado, y lo ves que no se le cae los anillos por venir a segunda, por si no juega no pasa nada, y ahí sigue. Ese tipo de futbolista merece la pena. Pues hay de otro tipo, pero en este caso yo siempre me veo un poco identificado con este tipo de jugadores que dan la cara, que ahí están y que tarde o temprano estoy seguro que les saldrá el trabajo. Cierto es que está haciendo un trabajo más bien sordo para ser un delantero. Lo vimos, por ejemplo, que el otro día en Villarreal, dentro del área, no lo veíamos casi nunca. Estaba haciendo un trabajo para el equipo junto a Linares, ahí de delantero de desgaste, de este equipo, y que prima lo físico y el músculo. En ese sentido, quizás salgan más perjudicados los hombres de adelante, pero bueno, es el trabajo y el carácter que imprime el técnico a esta plantilla, y lo que lo han ahora enseguida lo escuchamos. Por cierto, el año pasado en Elche, en la jornada número 18, temporada 2009-2010, estaba en plena caída, perdió el primer partido del año 2-5 contra Las Palmas. Estaba la maldición no canaria, sino la maldición amarilla, y se iba hundiendo, se iba desinflando, porque fue una montaña rusa también el año pasado, cuando lo cogió el equipo muy mal, cuando lo cogió Bordalás, lo cogió penúltimo, lo llegó a meter cuarto, nada, creo que 14, pero luego llegaron las vacas flacas, tres derrotas seguidas, la de Celta, Girona y esta, de la Unión Deportiva Las Palmas, y a estas alturas el Elche era décimo tercero con 23 puntos, en la actualidad tiene, es octavo y tiene 3 puntos más. Por cierto, fíjense en este dato. Los cuatro últimos, en la jornada 18, por este orden, Cádiz, 19 puntos, marcaba la zona de descenso. Ahora la zona de descenso la marca el Alcorcón con 18. Bueno, pues Cádiz, Real Unión, Murcia y Castellón fueron los que al final en la jornada 42 descendieron. Fíjense qué poco cambió. Por eso decimos que a estas alturas ya cada uno está situado, salvo alguna sorpresa, que ahora les hablaré de la sorpresa, siempre hay una. A estas alturas ya cada uno está donde tiene que estar y donde va a pasar el resto de la liga. Insisto, jornada 18 hasta la 42, fíjense si faltaban jornadas, más de la mitad. Pues Cádiz, Real Unión, Murcia y Castellón, que estaban los cuatro últimos, fueron los que descendieron. Y no hubo manera de que se salvase. Por arriba, también, el primero en el Hércules, el segundo la Real Sociedad, los dos están en primera, y el tercero el Cartagena, que no subió. Aquí está la sorpresa. El que subió, el Levante, a estas alturas tenía 23 puntos. Es decir, los mismos que el Elche el año pasado, estaban de la mano, Levante el 12 y el Elche el 13, pero sobre todo, el Levante estaba del ascenso directo, a estas alturas, de la tercera plaza, estaba a 7 puntos. Y, por ejemplo, la segunda estaba ya a 3. Y subió. Porque siempre suele haber una sorpresa. La excepción que confirma la regla. Un año fue el Getafe, que ganó los últimos 10 partidos, de 10 ganó 9. El año pasado fue el Levante, que hizo una segunda vuelta espectacular. Y bueno, vamos a ver si el Elche no tiene que ser tan espectacular. Con mantener un poco lo que hasta ahora estamos viendo y mejorarlo un poquito, digamos un 10 o un 20%, va a estar entre el playoff de promoción. Vamos a esperar. Y adiós, gafas y lentillas. 50 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Siempre pongo el pendrive al revés. Hizo una página web para conocer gente con el mismo problema. Vente de que si traes tus amigos a Vodafone, le dan hasta 150 euros de regalo. Les propones que fueran a Facebook. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CNFOR, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. La historia de siempre, contada como nunca. La verdad presenta la gran historia de la guerra civil en DVD, una magnífica serie documental que aborda de forma objetiva la contienda española y cambió el destino de nuestro país en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Cada viernes llévate un nuevo DVD por solo 1 euro con La Verdad. Esta Navidad los regalos más prácticos están de oferta en Ferretería La Llave. Refrigerador vino 16 botellas, 99,95 euros. Robot de limpieza inteligente, 265. Máquina de coser jata, 116,90. Hidrolavadora Karcher, 61,95 euros. Artículos de hogar y menaje, pequeño electrodoméstico, cubertería, botelleros, motosierras, lijadoras y mucho más. Calidad y servicio al mejor precio en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135 y en ferreterialallave.com, abierto sábados tarde. Ahora Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. Descubre con información los caminos perdidos de Alicante. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta turística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos fascículos guía que podrás visitar mientras recorres la ruta. Domingo 16 de enero, primera entrega gratis con tu ejemplar de información. Con el patrocinio de Apeña. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Estas fiestas, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el próximo sábado el Elche juega a las 6 de la tarde frente al Celta de Vigo. El Elche tiene una... Los jugadores están muy convencidos, no voy a decir confiados, pero sí muy convencidos de que tiene una oportunidad magnífica de afianzarse en la zona de promoción de ascenso. ¿Por qué? Porque los dos próximos partidos son en casa y porque además es contra dos rivales directos en la lucha por el ascenso. El sábado, Celta de Vigo, ascenso directo, está a 10 puntos de los ilicitanos, pueden darle ahí un bocado de 3 puntos importantes y colocarse solo a 7, porque solo entre comillas, pero no mismo a 7 que a 13, pues vuelve a ser un partido de esos de 6, 7 puntos, los 3 que suman, los 3 que deja de sumar el que pierde, y luego el del Golaveras, que ahora no parece tan importante ese enfrentamiento particular, pero en la segunda vuelta sí lo es. Y por eso digo que no es lo mismo quedarte a 7 del ascenso directo que quedarte a 13. 13 ya se vería como algo imposible, y no lo sería. Era mucha liga, pero lo parecería. Sin embargo, verte a 7 del ascenso directo, chico, ya es otra cosa. Siempre con permiso del Rayo que no gane su partido, porque tiene 2 puntos menos. Bueno, pues en el peor de los casos podría quedarse a 8. Le daría un bocado a esa distancia que era mismo tiempo. Y luego viene el Granada, también en el Martínez Valero. Dos seguidos, como luego habrá dos salidas seguidas, a Jerez y Huelva. Por eso, si se gana a dos rivales directos, el Granada está empatado con el Elche. Ahora mismo, ojo que tiene un partido menos en Tenerife, el que no pudo disputar por la huelga de controladores aéreos. Si esos dos partidos se sacan adelante, el Elche se va a afianzar en la zona de promoción. Por eso es tan importante el que los aficionados se vuelquen en estos dos próximos partidos. Por cierto, recuerden que con motivo de ese tercer partido benéfico que hicimos la prensa deportiva y las chicas del Bimilenary, aquí en la emisora seguimos teniendo entradas con la colaboración del Club de Fútbol para ese partido, entradas para todo aquel que traiga juguete. Estamos recibiendo bastantes, además de los que ya recogieron en domingo el día del partido, y hasta el próximo viernes aquí en nuestra emisora, en Caixa Fira número 10, pegado a la Basílica de Santa María. Pues si traes un juguete, una entrada; si traes un juguete, dos entradas para el partido que enfrenta el próximo sábado a las 6 de la tarde. Ya sabéis que sobre todo y fundamentalmente lo hacemos para recoger el máximo de juguetes para que los niños más desfavorecidos tengan unos Reyes Magos dignos, porque todo el mundo merece tener juguetes los niños. Así que ya sabéis, hasta el próximo viernes, aquí en nuestras oficinas, una entrada, un juguete, más entradas, más juguetes, más entradas. No una entrada, un juguete, sino un juguete y una entrada. Por supuesto, también la colaboración inestimable momento de la Fundación del Sporting Club de la Fundación de Elx, con la Confederación de Deportes de la Cabeza, y por supuesto de Caritas Interparroquial y de Casumay, que son las que van a poder distribuir estos numerosísimos juguetes. Ya hemos reclutado más de 500. El próximo sábado Bordalás no podrá contar con Carpio Iguacaso, si lo hará con Edu Albacar, que volverá al lateral izquierdo, y Vasco Fernández se perfila como el lateral derecho. El resto serán los mismos que vienen actuando en los últimos partidos, porque vamos ya a la entrevista de Godipo, insisto, un Godipo más íntimo y más sincero y solidario. Extraemos una de sus frases más interesantes, porque a verlas hay las y muchas. En primer lugar, reconocía que, bueno, que a lo mejor les viene muy bien que Bordalás tenga ya un bloque definido, que poco a poco el equipo que sigue en construcción va a ir a más, que poco a poco se está viendo portería, aunque él no le en absoluto caían los anillos en reflejar, en reconocer que él no ha visto puerta y que tiene que ya empezar a meter goles. Modipo. Bueno, desgraciadamente todavía no. Pero bueno, vale, como hacer un trabajo para ayudar al equipo, y bueno, si los compañeros están metiendo goles, los van a estar aprovechando mucho el trabajo de la punta y de darle espacio. Y bueno, yo creo que esa faceta la estamos poco cumpliendo, porque personalmente no lo hacía siempre. Entonces pues yo empezar ya a meter goles, porque la afición lo que y para eso no ha venido después de manera tan malo como fue el conmigo. Él decía, o mejor dicho, respondía cuando decíamos que está claro que aquí no ha venido a jubilarse ni a pasearse. No, no, desde luego, ¿no? Yo creo que desde el principio, tú bien lo sabes, por venir aquí, porque tiene palabra y un equipo que me agrada, más que me agradable, y quería ser feliz jugando, y yo creo que aquí lo estoy diciendo. Y luego pues la implicación del campo total, un jugador veterano, y bueno, dentro de la historia pues la gente se explica realmente lo que uno hace. Entonces pues creo que todos saben que no he venido ni a pasear ni nada, no he venido a jugar, y bueno, yo digo que puedo darle gracias a la afición por esa paciencia. Espero que los goles lleguen pronto. Bueno, pues los goles que espera que lleguen pronto, de nuevo goles nuevos. Le preguntamos si se desespera ante esta situación. Dicen que la veteranía es un grado, pero yo me desespero. Yo le digo con la cabeza, porque la gente espera mucho de mí. Sí, están contenta con mi trabajo, con la lucha. Entonces, sí que es verdad que estaría perdiendo un poquito de confianza en mí y llegar a esa portería, ¿no? Porque es una circunstancia que ya sabéis, pero bueno, intento recuperarla y espero que me entre con toda la primera, porque cuando llegue uno, creo que me gusta esa manera. Por cierto, que marcó en ese partido solidario para ayudar al continente africano, marcó él Iguacaso, se lo preguntaba, o mejor dicho, se lo recordaba. Sí, bueno, pero yo creo que era más un gol por la causa del evento, ¿no? Por digamos, gol contra el hambre, sobre todo, y bueno, era un gol bonito, y sobre todo que llevamos en representación de una ciudad como Elche y de un club, ¿no? Tanto Guacaso como yo, pues tiene un gol y bueno, pues eso da buena imagen tanto para nosotros como para la ciudad y el club. Y es que Rodolfo Bodipo, el capitán de la selección de Guinea Ecuatorial, es un hombre muy sensibilizado con el hambre en África. Sí, bueno, la verdad que sí, porque hay que ir y vivirlo y verlo para tú realmente saber lo que eres y dónde estamos y dónde vivimos. Pero bueno, sabes muy bien que yo voy porque hace mucho tiempo con la selección de Guinea, soy capitán y bueno, pues ahí se ve la falta de todo, ¿no? Entonces bueno, de hecho mi jugador profesional o mi personal público para dar ese granito de arena. Yo creo que este año hicimos también toda la pena de equipo de Coruña, pues se han recogido alimentos y juguetes y material escolar. Y bueno, ya es el tercer año y ahora pues va todo a la hoja de Coruña. Pues sin duda es algo maravilloso que deportistas tomen esta iniciativa y sean tan solidarios como este caso es Rodolfo Bodipo, que volvía a insistir en su compromiso con el Elche Club de Fútbol a pesar de que todavía no tenía la fortuna de marcar goles, que supuestamente para eso es para lo que se le ha dicho. Pero como he dicho antes, el compromiso mío es venir aquí de primera hora a dar la palabra y todo lo que lo demás ha rodeado, pues soy el primero que va a correr, sudar la camiseta, darlo todo. Y yo creo que bueno, que la afición está reconociendo su trabajo, que seguramente ellos sean los primeros amigos de bueno, de celebrar un gol mío y de que poco a poco pues está deseando, ¿no? Vayan viendo algo de fútbol que ellos conocen, ¿no? Entonces, que no tengan dudas, yo estoy trabajando muchísimo, trabajo aparte cuando el equipo descansa también para bueno, para cambiar un poquito la dinámica y que en algún momento llegue el gol. Yo lo necesito para dormir. La cabeza porque la gente, la familia y tal, es que la bola y si tengo aquí en algún momento pues jodido, ¿no? Va a ser una semana tras semana trabajando dentro del campo, luchando en cada partido, pero bueno. Está claro, en palabras textuales, necesito el gol para vivir y luego es un hombre que, como podemos ver, es no solo en el campo, sino también en su respuesta en una entrevista, es un futbolista comprometido. Por cierto, hablando de la afición, preguntamos si esperaba que la afición diese un paso al frente. Y cuando hablamos de la afición, tampoco querríamos ser injustos, ¿no? La afición son los 7.000 que van al campo. Pero cuando hablamos de que la afición dé un paso al frente, también nos estamos refiriendo a esa otra afición, ese otro sector más resultadista, más que espera que las cosas vayan muy bien para acercarse al estadio. Le poníamos el ejemplo de precisamente el Elche Villarreal de la temporada pasada, falta ver en su jornada hasta el final, cuando se llenó 33.000 espectadores. Le ponemos ese ejemplo y desde luego conocía bastante el ejemplo. Hombre, la verdad que lo recuerdan mucho los jugadores, ¿sabes? Y bueno, pues ustedes, ¿no? Que hablamos. Yo creo que es bonito. Y ese partido lo vi, viernes por la mañana. Y yo lo vi, pues, toda noche por nada. Pues vamos a darle ese motivo dentro de poquito para que intenten ya venir más en masa y que animen, pero desde aquí hay que darle gracias de la plantilla, en persona, a la gente, pues sí que mira funcionado que van a la frío, llueva, hay que darle gracias y esperemos que la gente se vaya chupando y vaya, porque aunque me parezca mentira, ese ánimo de 3.000 personas más hace que el equipo vaya para arriba. Entonces, si todos queremos peces, hay que mojarse. Sí, señor. Si todos queremos peces, hay que mojarse y hay que tirarse al barro, ¿no? Se suele decir. Bueno, pues un Bodipo que reconoce que todos los jugadores quieren dar el máximo, que los delanteros tienen que tener muchos remates para marcar goles, que hay un vestuario muy bueno y que los que no juegan están respetando esta situación. El Elche es bueno que vaya de tapado. Y también le preguntamos, y esta ya es la última de esa larga entrevista que mantenemos anoche en Telegram, en Arrugo, con Rodolfo Bodipo, el jugador más mediático de la plantilla blanca y verde, y hoy por hoy titular, si nos elegía los mejores momentos desde que él es profesional, desde que él es futbolista. Así, a bote pronto. Sí, bueno, lo importante es que no es Bodipo, pero sí este respondiendo a esa pregunta. Bueno, así. ascensos son muy bonitos, los ascensos son también a la vez, que la vez fue aquí en Elche, ¿sí? Yo lo robótico, sí, no meto ahora mismo. Y eso fue muy bonito, pero lo pero yo siempre he llegado y para mí ha sido todo, lo he vivido al máximo todos los momentos, incluso los malos. Incluso cuando no mete goles como ahora, yo vivo lo intensivo porque es más fútbol y al final lo que queda es que es un club y esa es la frase que resume a Bodu. Amo el fútbol y somos unos privilegiados que no nos podemos quedar. Yo creo que poco más puedo añadir. Buenos días con canto al Socorro, las buenas tardes con canto al Socorro, después del sabor natural, ¿en qué momento es genial? Al final, o después de una buena comida, canto al Socorro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un día de canto al Socorro. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Tenemos el hábito de juntar cosas. Juntamos una reunión importante y una corbata. Una tarde de domingo y una película. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y una cena con amigos. ¿Por qué no juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los motores más eficientes? El asistente de carril y el detector de práctica. ¿Por qué no juntar las mejores ideas de Volkswagen en un mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat. Desde 22.600 euros. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Es mejor poder comprar siempre que quieras, cualquier día de la semana. Por eso Hipercor abre mañana miércoles 5 de enero hasta las 12 de la noche. Aprovecha este día para realizar tus compras de última hora con total tranquilidad. Recuerda, mañana, noche de Reyes, Hipercor abre hasta las 12 de la noche. Qué suerte en Navidad tener Hipercor. Estas navidades, en Compañía Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Todos los sábados cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Esta mañana presentaban en la sala de prensa del Martínez Valero la nueva página web, yo creo que no está bien dicho, sino la renovación de la página web del Elche Club de Fútbol, ahora mucho más de todo, más profesional, más dinámica, más ágil, sobre todo mucho más completa y actualizada. La presentaban el director general del Elche, Tomás Alvarado, y el responsable de la empresa que ha contribuido decisivamente a esta página web, Díaz Rodríguez, quien nos explicaba algunos de estos nuevos contenidos. Hemos intentado con la página web nueva de Elche es conseguir que el aspecto visual sobre todo sea más interesante, ¿no? Si veis, hemos pasado toda la página en fotografía grande y que sea una información dinámica. Lo primero que hemos hecho es unos destacados, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer cuando esté nombrado el de Reyes, ¿no? Y abajo tenemos los próximos partidos, la clasificación, toda información que va a ir cambiando constantemente. Las leyendas verdes. Hemos hecho también utilización de Twitter y de las redes sociales, como el 2.0, porque el objetivo de este año es que en comunicación pues tenga más presencia, ¿no? Y vamos a transmitir para transmitir los partidos de Elche a través de Twitter también. Para eso es lo típico que se hace de poniendo minuto 5 gol de Elche, pues se hace mediante Twitter. Un sistema de encuestas para ver, por ejemplo, qué jugador quiere la afición que haga unas preguntas a través de la web. Y luego también hemos hecho un seguimiento, o sea, se ha preparado para que el fútbol base tenga mayor presencia en la web. Si veis, pues, a poder seguir allá a la parte derecha todo lo que es, pues, el alevín, el juvenil, el equipo femenino, también poder seguir la actualidad del Elche en categorías inferiores, ¿no? Bueno, pues, como digo, la nueva web del Elche Club de Fútbol, que para muestra un botón ya está a vuestra dejamos aquí. Es tiempo ahora para la información nacional y del mundo. Saludos, buenas tardes.